Apocalipsis. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es adiós. One sis pila popa. Chopos Apocalipsis Now. Buenas tardes, hoy vamos a hablar de Libra, la nueva moneda de Facebook. La pregunta es por qué la he llamado Libra si quería decir dólar. Desde los últimos 40 años, Estados Unidos ha sustituido a su ejército por su política monetaria, por el dólar. Ha implementado y ha controlado a buena parte de los países del mundo gracias a esta. Las metralletas han sido sustituidas por el dólar. Llegados a este punto, Facebook, una empresa que tiene una compañía, una red social, tiene la capacidad de fluir mucho más rápido y por muchos más lugares del mundo que esa moneda. Y bueno, ya solo se ve que todo lo que rodea a Facebook es falso, porque esto tampoco es una criptomoneda. Buena parte de las características que compone una criptomoneda no las compone Libra. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esta criptomoneda? Estamos hablando simplemente de una moneda diseñada para que las finanzas estadounidenses sigan oprimiendo a la clase obrera o a la buena parte de las personas que desde los últimos 10 años han estado endeudadas y fastidiadas por la crisis. Una cuestión más queda señalar al respecto. En un momento en el que, además, China posee una de las intermediarios de pago más importantes, WeChat, esto solo es una estrategia de Estados Unidos para contener al gigante asiático. Por último, solo queda una reflexión. ¿Recuerdan cuando Pedro Sánchez inició su campaña electoral con un corazón de Instagram? No habrá más que ver cuando Facebook le llame y le diga: ya tengo los resultados de los datos que han generado esta moneda, baje usted los salarios. Y ese contrato, ese acuerdo que consiguió la izquierda de 600 euros del salario mínimo, pronto quedará reducido a cenizas. Bienvenidas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una tarde más, un día más, una noche más, una semana más, un mes más, un año más a Post Apocalipsis Now, emitiendo en directo en la 107.5 de la FM o en www.radiovallecas.org. Queremos que te unas, como siempre, con nosotras a saltar las ondas y contar movidas, porque la bazofia que nos meten por los medios convencionales nos está intoxicando con los malditos pactos electorales. Así que aquí estamos, en nuestro búnker de siempre, en la calle Puerto del Milagro 6 Posterior. Hoy, como habréis notado, no he sido yo quien os ha dado mi habitual chapa de rata, porque ha sido nuestro invitado Ekaiz Cancela, que repite y amenaza con volver, y al que damos una calurosa bienvenida de nuevo a los micros de Radio Vallecas. Como siempre, con una mesa petada de expertas en maquinitas y cacharrada variada que ya conocéis de sobra: Aurora, Javi y el alemán impasible. Wansoi en chino, Bansai en japonés, significa 10.000 años. Este es el grito de guerra que lanzaban los guerreros chinos y japoneses cuando iban a una batalla en la que no sabían si iban a salir con vida. 10.000 años, porque aunque ellos muriesen, su lucha iba a seguir con las que viniesen después, y es quizá algo que nos tendríamos que aplicar, no literalmente, cuando plantamos batalla a quienes nos han declarado una guerra abierta. Banzai, así se titula el último disco que sacó la poetisa y rapera Gata Katana. Vamos a ir ahora con el tema fuego, porque nosotros, como a la Ana, nos gusta pensar que nos escuchan mientras acarician sus pistolas. Cuando acaricias tu pistola y yo me hago la tonta, pero no tengo un pelo, solo es un cebo. Están comiendo de mi mano, alimentando mi fuego. Están esperando que caiga, que tenga algún descuido, y han valorado pasarse al enemigo. Quieren salvarme y no saben cómo. Y yo me hago la tonta, pero no tengo un pelo, solo es un cebo. Están comiendo de mi mano, alimentando mi fuego. Están esperando que caiga, que tenga algún descuido, y han valorado pasarse al enemigo. Quieren salvarme y no saben cómo. Sé lo que están buscando, pero lo han encontrado. Estaba tan bien cifrado que se lo llevaron y no lo entendían. Hay que ser policía, hay que ser demasiado policía. Yo te la lío con cuatro hackers y tres colegas en quien confiar. A lo que deba decían, pero todos hicimos lo que se podía y no se podía hacer nada. Usaba privillo por nuestra seguridad. Crecimos en jaula y yo creo que ya me cansó de callarme palabras. Así que voy a desbordar. Me vuelvo quizá, me vuelvo mala por las calles de la capital. Por las calles de la capital. Me vuelvo quiso, me vuelvo mala, pruébeme algo pa' que lo haga. En las calles de la capital, de la capital. Pruébeme algo pa' que lo haga. Y yo me hago la tonta, pero no tengo un pelo, solo es un cebo. Están comiendo de mi mano, alimentando mi fuego. Están esperando que caiga, que tenga algún descuido. Y han valorado pasarse al enemigo, quieren salvarme y no saben cómo. Y yo me hago la tonta, pero no tengo un pelo, solo es un cebo. Están comiendo de mi mano, alimentando mi fuego. Están esperando que caiga, que tenga algún descuido. Y han valorado pasarse al enemigo, quieren salvarme y no saben cómo. Pues si la Gata Katana con cuatro colegas y unos hackers en quien confiar la lía petarda, nosotros venimos aquí a hacer lo mismo. Ahora, unos cuantos colegas que se cuentan con un el poco puñal menos a mano. De hackers, pero. Bueno, algo habrá por ahí también. Cada uno hace sus pinitos. Tenemos, es verdad, luego además tenemos conexión con alguien que es la única que es verdaderamente hacker de este programa. Es la que contaba. Claro. Bueno, chicos, ¿qué habéis traído para Fits and Chips? Que tenemos. Bueno, yo creo que la que está todo el mundo hablando ahora mismo es la noticia del ministro pakistaní que hicieron la emisión por una red social, creo que era Facebook, y directamente le salía el filtro de gatito. Entonces, durante toda la emisión, el señor tan serio contando lo que iban a gastar el dinero y cómo iban a ser las políticas públicas, y todo el tiempo salían ellos con cara de gatito o el resto de políticos de turno. Entonces, han sido unas fotos fascinantes. La mejor noticia del mes, sino del año. Se deja lo que comentaba Kaite, el corazón de Pedro Sánchez lo deja por los suelos, ¿no? Claro. Porque... es que a los filtros los carga el diablo. Y por ahí alemán... O la troika. Con lo de Libra ya los carga la troika o el Banco Mundial. Eso es... claro. Yo voy a entrar directamente a Posapocalipsis Wow, porque hay un programador que se ha fabricado un detector de gatos para la puerta de su gato, para que le abra la puerta, pero si el gato lleva un bicho muerto en la boca, no se la abre, porque estaba cansado de que el gato le llenase la casa de bichos muertos, ¿no? Entonces, el tipo pues se ha puesto manos a la obra y tiene ahí un vídeo en YouTube de cómo montarte tu detector de bichos muertos en boca de gato. Pobre gato, pero si son regalos preciosos que te hace, por favor. Claro, con todo su corazón, probablemente. Pobrecito. Yo lo que digo es que poco a poco Posapocalipsis Wow se va a comer al programa y dentro y Posapocalipsis Now va a ser una sección dentro de Posapocalipsis Wow. Lo apoyo al 100%. Bueno, pues yo tengo que hablar un poquito de YouTube, porque, bueno, no voy a ser yo el que defienda su política de censura ni demás, pero estas últimas semanas ha cumplido con sus objetivos de acabar con canales que promuevan la supremacía, el racismo, el odio y demás, y ha cancelado, entre otros canales, como famosamente aquí en España, el de Vox, o el canal de Bart Vikernes, antiguo cantante de Burzum, que, bueno, aparte de ser unos padres del black metal, es un nazi de mierda. Entonces, bueno, no voy a alabar ya la política de YouTube en cuestiones de copyright y censura y demás, pero en este caso, pues, un aplausito yo creo que bueno, se merece. Todavía en YouTube se puede escuchar el canal del Instituto Mises y el Instituto Hayek, o sea que todavía queda mucho trabajo por hacer. Y el de un tío blanco hetero también. Y, aquí estamos. Y al escotado le siguen dejando hablar también. Gulag escotado. Eso que conste que lo ha dicho el invitado. No representa este programa. Sí, sí. Gulag digital. Sí, sí que lo representa. Un gulag digital escotado. Qué peor, yo creo. Sí. Pues yo tengo otra noticia que han hecho como una visualización de complejidad de los términos legales que aceptamos al usar las redes sociales, ¿no? Y la han puesto como a comparar con otros, otros grandes libros y documentos. Entonces, en la escala más bajo está Harry Potter y la piedra filosofal esta. A una distancia equivalente, Orgullo y Prejuicio, y ya la siguiente distancia, que estaría al doble de distancia, Una breve historia del tiempo, y ahí estaría un poquito más arriba, estarían los términos legales de Facebook, ¿no? Justo entre Una breve historia del tiempo y La crítica de la razón pura. Así que, bueno, me parece muy, muy visual, ¿no? Total, total. Como sois unos fans de la literatura, yo creo que es la forma de que vosotros os hagáis una idea. Nosotros a tope con los chinos y a tope con Kant, claro. A tope con Kant, me cago en mi muerte. ¿Qué va? Es la época de la crítica. Creo que, a ver, quien nos escuche sabe que nosotros a tope con Kant no vamos tampoco. No. Vale, y yo tengo una sobre privacidad mental, porque esta me ha producido como muchas contradicciones. Es una tecnología que cuando te hacen evocar recuerdos en una cara, la inteligencia artificial, red neuronal o lo que sea, es capaz de imitar esa cara. Es decir, que tú estás pensando en la privacidad de tu mente en la cara de alguien y esto es capaz de emularlo y con bastante precisión para lo que podría ser. Entonces da bastante miedo porque esto ya sí que es entrar en toda tu privacidad mental y que no haya ninguna opción. O sea, que si tú cometes un delito y te dicen, ¿quién ha sido tu cómplice? Pues vas a pensar en tu cómplice y van a sacar su cara. Así que me ha dado bastante miedo directamente. Yo soy malísimo para las caras y los nombres, o sea, que ¿dónde se compra eso? Yo confundo a todos los hermanos. Eso te iba a decir, que la gente que confunde caras y tal, sabe que va a Tiburrillo le hace, y le vuelve loca al programa y explota. Sí, ¿no? Y entonces aprovecho para contar que esto se liga mucho con todos los desarrollos que está habiendo para intentar imitar, ¿no? Reproducir lo que han sido los sueños de la gente y contar que yo, como en un cuento de Asimov, siempre quise ser protagonista de sueños. Que como soy de esas personas que sueña y se acuerda, siempre he pensado, qué pena que esto sea un desperdicio y la gente no pueda disfrutarlo. Y entonces en un cuento de Asimov había gente que se dedicaba a soñar y luego compartían sus sueños y por supuesto le metían publicidad en modo Hollywood on, muy bonito. Como en Futurama, ¿no? Cuando le meten la publicidad de los calzoncillos en el sueño. Sí, eso también, el que escribió mucho era este Philip K. Dick, que estaba súper obsesionado con lo de los anuncios publicitarios en los sueños, en la mente y tal. Que lo vamos a ver, fijo. De hecho, bueno, tenía un relato bastante guapo, porque era un tío que se acababa estampando con una nave en plan de suicidándose, porque ya no podía más, no aguantaba más, habían metido ahí tanta publicidad. Pues es que estaba pensando que combina esto con la tecnología, bueno, y con las intenciones de China de hacer precognición de crímenes, ¿vale? De intentar evitar los crímenes antes de que ocurran, porque están convencidos de que tú puedes averiguar la predisposición de alguien a cometer un crimen antes de que lo cometa. Y están convencidísimos de esto. Imagínate combinar estas dos tecnologías. O sea, si estás pensando, yo qué sé, en la persona que te gusta, al final te detienen a ti y a ella como a él, como cómplice. Claro. Los dos del mismo crimen. O sea, que, o sea, en realidad locura. Esto se llama Iglesia Católica y es lo que ha hecho con todo el tema de la culpabilidad y los pecados y las confesiones. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa digitalizado. Eso es. Muy bien, pues vamos a ir ahora con un temita de Paliza que para quien no lo conozca, bueno, no sé si os queda algo por ahí. Uy, la cara de Aurora, la cara de Aurora. Bueno, yo tengo un par de chorradas, pero bueno. Venga, vale, pues chorrada para adelante, vamos. Bueno, pues chorrada a ver. Para adelante. Un grupo de una universidad de Australia. Han hecho un estudio, vale, son biólogos y médicos y más, han hecho un estudio analizando una especie de espina que nos está saliendo en la parte trasera del cráneo a los humanos, ¿vale? Nos lleva saliendo mucho tiempo ya, pero por lo visto se está desarrollando su tamaño por aguantar las presiones que hacen los músculos del cuello al aguantar la cabeza al estar mirando hacia abajo todo el rato. Una de las razones a las que apuntaba uno de estos médicos es el estar mirando hacia el móvil todo el rato, como está haciendo Javi ahora mismo, por ejemplo. En la cabeza, al aguantar ese peso hacia abajo todo el rato, puede estar aumentando de tamaño esa espina que tenemos aquí en la parte de atrás de la cabeza. Pero para hacer que algo evolucione necesitan, claro, millones de años, ¿no? Es lo que te iba a decir. Claro, claro. Sí, sí, estoy diciendo que no es una de las causas, pero porque además son callosidades que no vienen de nacimiento, sino que se te van desarrollando cada vez más. Ajá. ¿Sabes? De hecho, es que si os tocáis, podéis tocar aquí justo la esquinita. Estamos todos tocándonos el cuello. Claro, a ver claro, obviamente es un poco sensacionalista la noticia. Están diciendo que hacer manualidades, cocinar, trabajar en oficina, además también contribuye, está claro. Pero que una de las razones puede ser... Sobre todo el trabajo. Sí. Sí. Sí, sí, lo de la oficina es... Vamos. Joreba de Notre Dame tenía Facebook. Sí, no sé si tenía espina en la parte de atrás de la cabeza, pero... Y ya está, con esto acabamos. Por mi parte, con esto, con, ya con esto. Un bizcocho basta. Y pues vamos con los Paliza, que son el Hard Fighter con el bajista de Caos Urbano. Tú sí que eres un Paliza. Piedra ni arena, solo existe la idea de ello. pero esa idea llegará a dominar todo tu tiempo, estés despierto o dormido. Ahora estás dentro del laberinto. No puedes escapar. Bienvenido a la locura. Explicamos la semana pasada cuando estuvimos en el Eco de Carabanchel las formas de hacer radio, de hacer periodismo aquí en los medios comunitarios, pues siguen otras dinámicas y otras estructuras. Por eso aquí nunca hay nadie imprescindible, no hay nadie nunca en un solo puesto y vamos todos rotando. Así que hemos decidido entre todas pues volveros un poco locos y hoy nuestro invitado va a tomar la batuta de la entrevista y va a entrevistar a uno de nuestros colaboradores habituales. Entonces, Ekaiz ha venido hoy aquí a entrevistar a Javi. Porque recordemos que Javi, aparte de ser colaborador de PostNow, tiene una vida académica fuera, donde publica papers y donde aporta conocimiento de calidad al debate. Entonces, recientemente publicó un trabajo sobre esta sociedad datificada, la manera en que estos datos eran utilizados y adaptados a los mercados laborales, de acuerdo a la vigilancia y a la monitorización, con el fin de, y esta es mi opinión, de hacer más puras, más perfectas, más invisibles las lógicas capitalistas de explotación, ¿no? Entonces quería empezar preguntándole a Javi, en el paper de un dato, ¿no?, que Unilever, si no me equivoco, había automatizado para reducir el 75% la contratación de empleados. Esto es como, ya no es que sean fuerza de trabajo, mercancías, vienen directamente como si fueran, o, como si fueran tweets. Javi, te quería preguntar recientemente, y antes lo hablábamos, se conocía que Telefónica va a contratar a Facebook para su comunicación interna, ¿no? ¿Qué significa que la empresa más poderosa del planeta empiece a influir en cómo una de las empresas más poderosas de España se relaciona con sus empleados, ¿no? Esto es una vuelta del capitalismo turbo. Bueno, esto forma parte de que las empresas llevan repensando cómo trabajar la comunicación de los empleados y empleadas dentro y cómo mejorar lo que en inglés le llaman el engagement este, que es un poco como las relaciones, el buen ambiente, que no haya asperezas y fricciones. Entonces, una de las cosas que se les ocurrió es decir, bueno, y si el medio de comunicación favorito de la gente ahora son las redes sociales, ¿qué tal si empezamos a usar redes sociales como forma de comunicación interna en el trabajo? Telefónica ha desarrollado muchas redes sociales, ha comprado otras sin éxito. O sea, esta es una historia que ni siquiera Google ha conseguido hacer, que es hacer una red social que supere a otras como Facebook. Entonces, ha habido un momento en el que Facebook ha dicho, bueno, ¿y si ofrezco como una red privada tipo Facebook, exactamente igual que Facebook en todos los sentidos, pero solo para la empresa? Que la empresa pueda decidir si solo se funciona cuando están conectados desde dentro, si solo funcionan con el móvil corporativo, con el del trabajo, etcétera. De manera que bueno, pues tenemos a todo el mundo ahí, ¿no? Por un lado más feliz, porque se comunican de esa forma. Pero lo siguiente que pasa es que toda la parte de marketing y segmentación de la población que tiene Facebook la puedes empezar a aplicar a los empleados y empleadas, ¿no? Y empezar a detectar rumores internos, quién está tomando ciertas posturas, cómo cae la última dirección, la última decisión de la dirección, etcétera. Entonces, esto sería uno de los ejemplos. Yo me imagino que al hacer esta alianza con Facebook, pues lo que hacen es decir, bueno, no ha funcionado antes, porque esto lo he intentado. Por ejemplo, el Servicio Andaluz de Salud de Andalucía hace 10 años puso en marcha una red social de sistema sanitario para que... Imagínate ahora con Vox, ¿no? Y Facebook sí. En el servicio de... ¿En Andalucía? Claro, o sea, dúo dinámico. Perfecto, la combinación perfecta, ¿no? Entonces esto o sea, por ejemplo, en ese caso la idea era como, bueno, hay mucho conocimiento ahí que compartir, ¿no? Hacerlo un poco más en formato foro, que la gente compartiera cosas que le van bien en consulta, o sea, que no tendría por qué ser malo en ese sentido. El problema es cuando tú a la gente lo obligas a hacerlo con el nombre real, ¿no? Porque también podría decir, bueno, ¿y por qué no hacemos una red social que todo el mundo tenga un mote, que nunca se le pueda resolver quién está con la IP o teléfono hablando detrás de ese alias, ¿no? Y ahí vamos a ver si... entra el juego, hay entrado otras dinámicas. Claro. Que no se... Entonces, si de verdad quieres saber lo que piensan tus empleados, dale un medio de comunicación anónimo, no punitivo. Haz un 4chan en el trabajo, ¿no? Exactamente. Se puede prestar un poco a los trolls, ¿no? Pero bueno, ya. Sí, sería una buena propuesta, junto a nacionalizar Telefónica, sistema encriptado para los trabajadores. Foro coches en cada curro. Y respecto a lo que comentabas de la introducción de Unilever, es que hay una tendencia en Estados Unidos que aquí, por protecciones laborales, no está llegando tan fuerte, pero ahí van encaminadas las reformas laborales, o todo esto de los minijobs en Alemania, o el trabajo en los contratos de cero horas estos de Reino Unido, en los cuales pues se pasa esta uberización del trabajo, que es decir, bueno, tratamos a la gente como si fueran ranuras de tiempo de CPU y les asignamos tareas, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, así han rediseñado la fuerza de trabajo en varias franquicias en Estados Unidos. Si el algoritmo predice que a las 2 menos cuarto ya no hace falta que haya más gente y se cierra a las 2 o a las 2 y media, pues la gente no se le contrata más tarde, ¿no? Se deja solo un último empleado para que cierre. Entonces, y esto va cambiando porque, como en las variables de predicción de demanda, entra el tiempo, el fútbol, la tele, mil historias, todo se convierte en una especulación hacia ahorrar horas, asumiendo una flexibilidad total de las personas que trabajan en estas empresas. Yo es que, como ya nos hemos metido mucho en este tema y quiero volver un poquito loco a Javi, quiero ahora cambiarte de tema radicalmente y quiero que, encima has hecho la palabra franquicia, me ha recordado un informe que se llama Franquicias de las Migraciones, ¿no? Que publicó una fundación que se llama Por Causa y cuyo autor vino el otro día a una de tus charlas en Carabanchel, estaba allí cuando diste la charla antes de empezar el programa. El autor de este informe vio lo que tú comentabas sobre... Sí, mira con cara de... No se sabía. Pero así... Sí, ha sido una buena conexión para engarzar ambos temas. Miró con cara de sorpresa cuando, para bien, hemos de decir, cuando empezaste a hablar de uno de los proyectos que tiene Data Justice Lab, que es la manera en que esta sociedad digitalizada influye en el libre flujo de personas. Es decir, estamos viendo que cada día más hay una sociedad que favorece el libre flujo de capitales, pero no de personas, ¿no? Sobre todo en el plano de las migraciones, esto es muy claro. Y al mismo tiempo está implementando todo tipo de fronteras inteligentes, todo tipo de mecanismos de vigilancia. Entonces, claro, a mí me gustaría que reflexionaras si es cierto que, bueno, es cierto que las tecnologías ayudan a bloquear el flujo de migrantes. Me gustaría que reflexionaras un poquito sobre esto, ¿no? Sobre la manera en que cuando el mundo, ¿no?, parece que está cayéndose y que todos somos refugiados económicos, de algún modo, a menos que vivas en Alemania. Ambientales. Ambientales, sí, ambientales sobre todo. Sí, a mí. También, el otro día leí una distopía en Twitter, ya la comento para darte ideas. Un tipo que decía, bueno, mi mayor distopía es estar en un campo de refugiados climáticos con drones de Amazon sobrevolando para que no me escape de mis 100 metros cuadrados que quedan sin que el resto del mundo se haya terminado, ¿no? Entonces me interesa mucho que comentes eso, ¿no?, como el momento en el que la gente está escapando de guerras, cómo están utilizando tecnologías para hacer más eficiente que sean reprimidas, ¿no? Y más teniendo en cuenta de que lo único que tienen los refugiados, y esto es muy, muy obsceno decirlo, pero lo único que tienen los refugiados cuando viajan de un lado a otro es un teléfono móvil con Facebook o con Messenger. Sí. Pues bueno, esto pasa a varios niveles, ¿no? Desde todo el despliegue militar potenciado por drones, radares, etcétera, a que, por ejemplo, hoy en día hay satélites vigilando todos los barcos de pesca para localizar pesca ilegal, por ejemplo, y esto no se está usando para rescatar a personas que van en barcos, ¿no? Entonces, se usa selectivamente, ¿no?, esta tecnología. Eso sería ese nivel. A nivel de partida... obviamente el móvil ahora mismo se ha convertido en la principal herramienta de viaje y en el principal enemigo, sobre todo la gente que está en lugares donde digamos hay 50-50 probabilidad de que tengan estatus de refugiado, ¿no? Entonces la gente que viene de Siria tiene un 92% de aceptación, la gente que viene de otros países no tanto, ¿no? Entonces esa gente que viene de otros países ya depende de lo que diga tu historial digital, por ejemplo, sino porque incluso aportando documentación, es que es muy curioso, porque empezaron a examinar el interior de los móviles y tus rastros en redes sociales y por correo para la gente que no tenía documentación porque había huido de la guerra, etcétera, pero ahora están haciéndolo también en gente que viene con la documentación. Entonces, esto es lo que hablaría mucha gente de la normalización de la vigilancia, ¿no? O sea, tú empiezas con un pretexto y cuando desaparece el pretexto mantienes ahí eso. Lo segundo que está pasando es que, por ejemplo, en Turquía los móviles de refugiados son vigilados. Y no es que me lo invente, sino que la empresa más grande de telecomunicaciones turca ha sacado un concurso de ciencia de datos para tratar de ayudar a los refugiados y refugiadas en base a los patrones de movilidad que tienen con los teléfonos, ¿no? Y claro, la pregunta que uno podría hacerse es, ¿y el resto de la población? O sea, ¿por qué hay como una variable en la base de datos que dice esta persona es refugiada y me la vuelcas a un fichero especial, ¿no? Y bueno, hay un control absoluto. Otro nivel, sí. Otro, al respecto, no te quiero cortar, pero ya sabes que a mí la palabra vigilancia a veces me genera... esto es una sociedad de la vigilancia. Es una sociedad capitalista, ¿no? Porque a mí se me ocurre una lógica en la que esta acumulación de datos y centralización de datos, se me ocurre una cosa que no está tan lejana, ¿no? Imaginaos que Facebook desarrolla una aplicación, ¿no? Ahora ya se ha aliado con 27 empresas como Spotify para lo de Libra, ¿no? Uh-huh. Imagínate que es fácil con Spotify que te desarrolle una aplicación para el teléfono en la que está el guardia en la frontera con una especie de Tinder para refugiados, y en función de las características que le lleguen, porque los algoritmos tienen los mismos sesgos que tiene el imperialismo estadounidense o la política de fronteras estadounidense, seleccionando qué refugiados son pueden pasar y quiénes no, ¿no? Y le ves ahí pi, pi, pi, pi, como si estuviera haciendo un Tinder para los refugiados. Es otra acaparación de recursos más, ¿sabes? Hay un momento, hay una cosa en la que esta mercantilización se puede llevar a más. Esto es muy sencillo, es ¿qué queremos? Porque muchas veces el discurso de la migración va, necesitamos mano de obra, necesitamos economía. Imagínate ya los refugiados siendo seleccionados, ya no es que hay una vigilancia, porque lo que no quieren no es reprimirte, sino lo que quieren es saber tus datos, tu capital humano, los estudios que tienes, los datos que has sacado, los trabajos que has tenido, para automáticamente filtrarte como posible mano de obra barata para Estados Unidos. Y bueno, y si salimos de esta distopía, es algo que se me puede, y volviendo al tema del mercado laboral, que se puede aplicar a cualquier ciudadano del Estado español, ¿no? Sin irnos tan lejos. En realidad pasa con todas las migraciones. Quiero decir, cuando tú quieres pasar la frontera y dices que quieres ir a otro país, no ya como refugiado, te dicen que qué tipo de profesión tienes. Que si tienes una profesión que es de alta demanda, y ya lo digo, gente, panaderos, ahí pueden ir a casi cualquier país del mundo, pero otros no. Y por eso muchos de la gente que está viniendo como refugiados climáticos, había un caso muy terrorífico de un niño que venía de África y se había cosido sus notas en dentro del abrigo. Entonces, cuando sacaron el cadáver del Mediterráneo, encontraron el libro de notas que ponía Ciencias Naturales sobresaliente, porque le quería demostrar al país de llegada que iba a ser un buen ciudadano productivo. Sí, hay un proyecto muy relacionado con esto, porque hay un proyecto que se llama ID2020, liderado por las Naciones Unidas, más bien que liderado es adoptado, que en realidad lo lidera Microsoft, Accenture y la Fundación Rockefeller, entre otras empresas. Y se trata de proporcionar una identidad global a todos los habitantes de la Tierra, y sobre todo hacen hincapié en ese 1.000 millones y pico de personas que no tienen una identidad. Y claro, plantea una cosa interesante, que es el acceso a los derechos humanos a partir de tener una identidad, ¿no? Por ejemplo, pues si tú desapareces porque te secuestran, porque trafican contigo, si no hay un registro de ti, pues nunca se puede saber qué ha pasado eso, a lo mejor, ¿no? Entonces, un debate interesante. El tema es que en los casos de uso empiezan a poner ejemplos, y uno de los ejemplos es esto que has dicho. Titulaciones, experiencia laboral, todo esto asociado a tu ficha de identidad, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué dentro de mi identidad tiene que ir esta serie de datos de mi currículum? Entonces tiene una clara conexión con esto que estás diciendo, porque en un momento de que tú quieres importar mano de obra de un tipo, no solo barata... Que siempre se ha hecho, ¿eh? Claro, siempre se ha hecho, ¿no? Pero, o sea, ponte un escenario post-Brexit. O sea, el Reino Unido, el Sistema Nacional de Salud es totalmente dependiente de la gente extranjera que está allí trabajando. La mayoría, ¿no? Españoles. Sí. Una buena parte españoles, otra buena parte son de origen indio. Entonces, en escenarios como estos, pues claro, las tecnologías pueden jugar un sistema de control de flujo global acorde a lo que vaya necesitando cada país. Y a la gente pues la vas dejando mientras tanto en estas fronteras externalizadas, que cada vez está haciendo más la UE, ¿no? Ahora Marruecos está haciendo su parte de valla, Libia ya es este estado fallido donde también, bueno, nos desentendemos de la gente allí, ¿no? Luego tenemos Turquía en otro lado, ¿no? Entonces tenemos ahí como esos pelotones de gente. ¿Y se nos acaba el tiempo? Vamos a pasar entonces ahora al Ecuador. Vamos a poner un tema además sugerido por Javi. No sé si para reconciliarse con ciertas compañías después de todas las leches que están volando por aquí, vamos a escuchar a los Apples y Killing in the Name of, la versión de Rage Against the Machine. Tomamos la conversación con Javi porque creo que ha quedado uno de los temas al aire, ¿no? Sobre todo habiendo empezado sobre Libra, bromeando un poco sobre el dólar, yo creo que ponerse un poquito serio porque lo que favorece ahora mismo, así vemos como en cuanto a las migraciones, por continuar el tema, ¿no? Mucho de lo que hay detrás es un mercado negro, hay mucho tráfico, también mucho tráfico de seres humanos, hay trata, ¿no? Vemos cómo las personas migrantes o refugiadas muchas veces conectan con estos con estos mercaderes, ¿no? Porque no dejan de ser mercaderes obscenos, conectan con ellos a través de redes sociales. Yo no me quiero ni imaginar lo que puede ocurrir cuando esto pueda, cuando todo el pago por pasar de manera ilegal, ¿no? Se puede hacer de manera con la moneda de Facebook, y al mismo tiempo esto dé a los estados justificación para ponerse más duros al respecto, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones distópicas o qué tipo de relaciones autoritarias, porque el capital no es distópico, sino autoritario, se pueden dar? Bueno, yo creo que si hay algo que le ha dado éxito a Bitcoin ha sido el uso por parte de gente que hacía actividades ilegales, ¿no? Como venta de drogas, trata de personas, venta de órganos, etcétera. Entonces, en este caso no creo que usasen sus identidades en Facebook para pagar a través de una moneda de Facebook, porque ya hay una alternativa y que ya se está usando para este tipo de cosas. Sí que... ¿Cuál? O sea, pues el Bitcoin, ¿no? Otras monedas... lo que pasa es que, bueno, Bitcoin es como la más... Pero el contacto sigue siendo por redes sociales. Sí, sí. De hecho, o sea hay grupos... Incluso los grupos terroristas se encuentran así. Sí, ¿no? Facebook. Y sí. Hay grupos de Facebook para cruzar el Mediterráneo y por ahí van en... Yo por lo que he estado leyendo de gente que ha hecho etnografías... Lo que ahorra Facebook por coste de transacción puede ofrecer una tarifa. No Facebook, sino evidentemente... ¿Cuántos queréis pasar? Vale, ahorro este coste de transacción. Te hago descuento de grupo. Sí, pero eso es el mercado. Sí, sí, sí. Claro, no sé cómo lo están gestionando. Yo sé que sí que hacen grupos de Facebook y WhatsApp asociados a cruces, incluso con a nivel de barco. Y esto sí que hay artículos y de gente que he investigado esto, y hablan de este espacio que forma el mundo digital de convivencia entre gente que huye, traficantes de personas, estados y grandes corporaciones. Y cómo ahí hay unos actores claramente con menos poder, ¿no? Que son los refugiados inmigrantes, y luego hay otra serie de superpoderes conviviendo ahí, ¿no? Entonces se da una relación asimétrica total, en el cual ellos están poniendo ahí su información, una información de la cual depende su vida, en competencia con estos grandes poderes. Comentabas antes en el intermedio, y yo creo que lo tenemos que haber dejado para la entrevista, que en este tipo de relaciones distópicas de las que comentábamos, hay una de las tecnologías que está muy, muy, muy avanzada, es la del reconocimiento facial. Tú la señalabas antes, ¿no? China en la prensa parece un sistema muy autoritario porque vemos que están grabando constantemente a los ciudadanos chinos. Pero realmente lo que está haciendo el gobierno chino no es grabarles para hacerles y para disciplinarles, sino para extraer datos, para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial, de reconocimiento facial, y para venderle esos servicios a las empresas europeas. Que luego sitios como Reino Unido sí que se graba con efecto, ¿no? No hace falta irse a China. ¿Y esto cómo se aplica a los refugiados? Creo que con esto... Yo lo que un matiz nada más de lo que señalabas, por preguntar a Javi, ¿un sistema de reconocimiento facial entrenado en China sería capaz de discernir rasgos no asiáticos también? Hay gente que dice que no, y que esa es una de las cosas que ha hecho, de los motivos por los cuales China está llegando a acuerdos con países africanos, en los cuales le cede una tecnología, como siempre, a precio de saldo o incluso gratuita, a cambio de quedarse con la base de datos de caras. Otra forma de colonización. Sí, le llaman de hecho colonialismo de datos a esta práctica. ¿No? Uh-huh. Es otra práctica extractivista, como la de materias primas. O como darles conexión gratis, ¿no? Facebook a través de su... Le dice, toma internet gratis. Ahora ya tenéis una cosa que se llama un móvil y acceso a Facebook. Y luego a partir de ahí haz lo que quieras. Pero contéstame esa pregunta, creo que era muy, muy, muy interesante. Sí. Ese reconocimiento facial llevado al último punto de la vida del refugiado. Sí, sobre todo se está llevando sistemáticamente la recogida de datos biométricos en el sentido de huellas dactilares y escáneres de retina. Y bueno, justo hace 2 o 3 días ha habido una noticia en la cual, ahora no recuerdo en qué país africano, el Fondo Mundial de Comida se ha negado, ha retirado su programa de ayuda porque la población local se ha negado a entregar sus datos biométricos. Wow. Y esto es una tensión que llevaba habiendo entre varias comunidades afectadas, en las cuales, además, de hecho, es que al ACNUR se le cuestionaba que la gente tuviera capacidad voluntaria de entregar sus datos biométricos. Para ACNUR. Este caso lo gestionaba el Banco Mundial de Alimentos. Entonces habría que ver si ACNUR también estaba por medio. Pero en general en estos sistemas se suele decir que son voluntarios, que el registro es voluntario, pero realmente a la gente no se le presta ayuda humanitaria, no se le dan alimento, no se le asigna una tienda hasta que entrega sus datos biométricos. Toma mi retina. Y decías, y para por terminar, sí, decías algo que era muy interesante, porque sí, esto puede sonar a vigilancia y es algo que no me gusta hablar, pero lo que pasa es que estas personas para vivir probablemente tengan una cantidad muy baja, que son 300, 400 euros, que cualquier persona occidental tiene sus 2.000 euros, bueno, si tiene dinero, si no eres mileurista, ¿no? Pero mucha gente tiene su dinero al mes y puede expenderlo libremente. No tiene una tarjeta de crédito, que es muy autoritaria, pero esta gente, tú comentabas antes, ¿no?, que paga con la retina, es decir, voy a comprar comida y para evitar que estos, que son refugiados, que van a hacer fraude, no como Rodrigo Rato, que claro, te dan 400 euros, tú pagas con la retina 200 euros en comida y ya saben que lo único que has hecho fraude es en dos alubias. Sí, o sea, hay un en los campos refugiados del Líbano, cercanos a Siria, del Líbano no, es Jordania, creo que era. Bueno, es que entra todo de la campaña misma de ACNUR en el Oriente Próximo. Entonces, han habilitado este sistema de pago con retina y también de obtener dinero en efectivo a través de los cajeros, a través de una alianza con el Banco del Cairo. Y podéis ver un artículo que se llama Probado en 10 millones de no voluntarios, que en inglés sería Tested in 10 millions of not volunteers, que originalmente está en alemán. Y habla de cómo varias empresas, especialmente una de identificación biométrica, ha estado desarrollando y mejorando su tecnología a través de todas estas personas que no podían negarse a probarlas por las cuestiones que he estado contando antes. Acumulación por desposesión hasta el último... Bueno, pues yo creo que hemos tenido un debate bastante interesante que ha ido desde el mundo del trabajo hasta el mundo de los derechos humanos, ¿no? Recientemente leí un paper, ¿no?, que era la gentrificación de los derechos humanos. Yo creo que está bien, está bien resumido. Y bueno, no olvidemos que detrás de todo esto está el dólar estadounidense, está el capitalismo estadounidense y que eso es lo que en definitiva se esconde detrás de la tecnología. Estamos con la característica sintonía de nuestra compañera Alien, que si todo va bien, está al otro lado del teléfono. Muy buenas, Alien. Hola, muy buenas. ¿No os escucho muy bien? No me escuchas muy bien. Mira, a ver si ahora me escuchas. Muy bajito. Me escuchas bajito, vale. A ver si ahora me escuchas mejor. Ahora sí. Perfecto, pues ya estamos todas listas y reunidas. Bueno, no sé si nos venías escuchando, está todo lo que digas lo van a oír en directo Ekai, Zara Alemana Impasible, Javi y Aurora. ¡Qué fiesta! Sí, a la que te echamos de menos es a ti, a ver cuándo vienes en directo. Pues sí, ganas tengo, siempre me pillas de viaje, pero ganas tengo. Es que no paras. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos vienes a traer hoy? Pues precisamente hablando de fiestas, este fin de semana he estado en un congreso de software libre que se organizó en Granada con la idea de recuperar un poco un antiguo grupo de software libre que había en España. Y bueno, viene a cuento con esto, aparte de que software libre entra dentro de nuestra dinámica general, porque había una dev room, es decir, como una sala en donde solo se dedicaba a charlas de privacidad, derechos digitales y seguridad. Uh-huh. Y bueno, estuvo muy bien. Yo venía a contaros un poquito pues qué cosas se movieron, porque no solo había interés de charlas, sino pues la gente que he conocido allí, los proyectos que se han sugerido, las ideas que se han ido hablando, si os parece. Ah, pues sí, a mí vamos, perfecto. Incluso seguro que alguna idea a lo mejor para un futuro programa va a salir de aquí. Pues, de hecho, yo creo que podría venir súper bien, porque precisamente, bueno, nos reunimos varias personas. Yo también di una charla hablando un poquito sobre responsabilidad digital y todo eso, pero lo bueno es que hubo charlas de un montón de tipo de personas. Todos estábamos hablar sobre los temas que he mencionado, pero desde diferentes perspectivas. Había informáticos, había gente de derecho, había gente de política. Me salieron ideas muy interesantes. Vinimos, bueno, gente de todas partes de España, tanto locales allí de Granada como los que gente que veníamos de Madrid e incluso de Galicia. Y bueno, pues al final, bueno, había tanto los asistentes como los propios que daban las charlas, pues empezamos a hacer mesa redonda, empezamos en las preguntas a comentar, a hablar y todo eso, y surgieron varias ideas, entre ellas pues que posiblemente hagamos algún eventillo o algo así, y posiblemente necesitemos gente que se anime, o sea que si vosotros o la gente que está escuchando el programa ahora empieza a escuchar de algún evento próximamente sobre esto, pues necesitaremos ayuda. Oye, pues nosotras encantadas de echar un cable, claro. Además, ya sabéis que desde el pasado, la semana pasada, en el Eco de Carabanchel, ahora tenemos un equipo de Radio Guerrilla y estamos deseando también sacarlo, moverlo por ahí, o sea, todo lo que sea poder no solo echar un cable con la organización, sino también pues llevar la radio y que la gente vea lo fácil que es hacerla y lo bien que nos lo pasamos también. Pues sí, efectivamente, pues lo que yo estoy viendo últimamente, tanto en este evento como cuando hablo con vosotros, es precisamente que últimamente me da la sensación de que hay mucho interés por estos temas. No sé si por cosas que han ido ocurriendo o por noticias que han salido, pero bueno, está bien que eso sea así. Y quería lanzar como una pregunta a vosotros y demás para que estemos comentando, que es... si creéis que esto es un boom temporal, me refiero a este interés por la seguridad o por la privacidad, o creéis que realmente la gente se está volviendo más comprensiva con el tema o realmente se está preocupando más. Pues yo personalmente, además hoy veníamos también un poco hablando de esto, yo creo que estamos ahora mismo en un punto de singularidad, que le llaman, ¿no? En un punto de inflexión que... O sea, no creo que vayan a dejar que sigamos pudiendo acceder a estos temas de seguridad durante mucho tiempo, y creo que hacia donde van las cosas cada vez vamos a enterarnos menos de cómo funciona la tecnología y vamos a ser más consumidores de ella casi como si fuese una cosa algo mágico, ¿no? En este sentido de que se va desde las compañías se va a tender un poco a esto. Entonces yo creo que ahora estamos en un punto de inflexión muy interesante para precisamente pegar el combate en este sentido. No sé, los demás de la mesa, que ¿cómo lo veis? Claro, yo es que veo una diferencia generacional, ¿no? Creo que ha habido unas generaciones que hemos vivido sin ciertas tecnologías, que se nos ocurren otras maneras de comunicarnos, expresarnos y realizar las cosas, que todas estas invasiones de la privacidad las vemos como algo extraño, ¿no? Y lo que yo me pregunto es si las generaciones más jóvenes, que ya vienen con estos hábitos de base, serán capaces de ver la diferencia, porque como bien dice Álvaro, hay ahí como un punto de inflexión, que solamente en los momentos de inflexión la gente que los vive es capaz de darse cuenta del cambio. No sé. Sí, yo creo que es totalmente generacional, porque de hecho hablaba con una amiga un día y me decía, es que no consigo que mi hija entienda, mi hija de 14 años, ¿no? las cuestiones estas de privacidad que a mí me preocupan tanto. Pero no obstante, yo creo que las empresas también se están dando cuenta, porque por ejemplo ahora Google acaba de presentar este sistema de IA federada, que le llaman. Lo que hacen, en lugar de que mandemos los datos desde nuestros móviles a un sitio centralizado y ahí entren en sus modelos de inteligencia artificial, es entrenarlos directamente en nuestro móvil a partir de unos modelos preentrenados, de manera que los datos no salen de nuestro móvil. Luego este modelo, que es como una estructura matemática ya codificada, que no se puede... eso sería para hablar de ataques de seguridad contra estos modelos, lo mandan a la estructura centralizada para seguir contribuyendo a mejorar el modelo central, ¿no? Entonces, para mí este movimiento de Google, y así lo presentan ellos, entra dentro de que la gente empieza a confiar un poco más, porque creo que sí que hay cierta desconfianza entre la población, ¿no? Y esto es una respuesta desde una de las grandes tecnológicas. Bueno, está interesante, pese a todo, o sea... estoy más o menos de acuerdo con lo que habéis dicho, yo también. Lo que pasa es que siempre tiendo a pensar negativo, incluso yo que me dedico directamente a esto, precisamente porque me enfrento un montón, y vosotros seguro que también, a los típicos comentarios de no interesar este tipo de temas. Entonces, no sé, igual que ya comentaba que parece ser que hay más interés y lo que estáis diciendo vosotros, también es cierto que hay muchísimo trabajo por delante. Y un poco sobre esta línea, quería referirme a una de las charlas de uno de los compañeros y amigos, en donde planteaba que una de las, bueno, que él piensa que la solución, o al menos una de las soluciones más plausibles para realmente concienciar sobre esto, es politizar más la idea de la defensa de los derechos y la privacidad, más que sea algo así de, no tanto de fantasía, pero sino de un trabajo más utópico, pues llevarlo a lo que es la ley, ¿no? Entonces, su planteamiento es que debería regularse de forma muchísimo más estricta y eso debería ser suficiente para que la gente trabaje sobre ello, que no sea una motivación moral, sino una motivación legal. ¿Vosotros qué pensáis sobre esto? Yo me acaba de surgir una pregunta cuando has señalado justo la parte de politizar, ¿no? Lo he entendido de dos formas, porque, claro, por un lado, entiendo que politizar algo, viviendo en sistemas pseudodemocráticos, vamos a llamarlos, como en los que vivimos, debería ser un trabajo político, ¿no? Entonces, te devuelvo a ti la pregunta y a los compañeros de la mesa, ¿no? Cuando hablamos de esto de la ciberseguridad, ¿debería recaer toda esa defensa y toda esa protección sobre nosotras como ciudadanas, o deberíamos exigirle a, digamos, pues a la gente que está sustentando el sistema, ¿no? Y que igual que exigimos una sanidad, una educación, algo en este aspecto, ¿no? ¿Algún tipo de brigada que te proteja en este sentido? O no lo sé, o en el momento en el que le damos todo esto al poder, ya no vamos a poder, digamos, controlarlo y defenderlo y va a ser en nuestra contra. No sé cómo lo veis. Yo pongo en mi currículum activista de derechos digitales. O sea, me parece que es tan obvio que tiene que partir de la propia ciudadanía que hagamos esta lucha. Y una cosa que me interesa con respecto a lo que contaba alguien es la narrativa que hay, o sea, en el punto de inflexión en el que estamos, se nos está dando tanta información sobre la falta de privacidad que a la vez se crea una narrativa de imposibilidad e indefensión aprendida, cuando en realidad, gracias a los movimientos sociales, especialmente de software libre, hay un montón de alternativas y un montón de resistencias digitales que nos permitirían enfrentar esta situación. Pero también entiendo que a partir de cierto punto de esta defensa se requieren ya de unos conocimientos técnicos, ¿no? De un nivel de estudios y tal, y todo esto está vinculado a una clase social, a un dinero. Entonces, claro, nosotros podemos ser activistas digitales, pero yo conozco a muchísima gente aquí en Vallecas que no puede ser activista digital. Yo no estoy de acuerdo, porque mi madre es una gran defensora de los derechos digitales sin saberlo, en el momento que ella entiende un par de conceptos clave, ¿no? Que nadie tiene por qué meterse en su vida. Cuando tú delegas tus derechos digitales, consigues que otra persona sea vulnerada, entonces hay cosas mucho más básicas, entonces, que no son tan complejas. Sí, sí, en ese punto. Si tú no sabes, tienes que juntarte a una comunidad. No estamos en un neoliberalismo, estamos buscando otros sistemas más comunitarios. Es decir, yo no tengo los conocimientos, pero quizá tengo el tiempo, el dinero para aportar a esta comunidad, para poder entre todos defendernos. Javi. Yo estoy pues, de hecho, ahí. Yo aquí quería meterme porque... Ay, espera un segundo. La charla que yo di era una respuesta a esta pregunta. Donde básicamente dije que aunque los que somos técnicos o analistas de seguridad tenemos que encargarnos o tenemos la responsabilidad profesional y moral de que los usuarios estén tranquilos, Internet y la tecnología funciona porque funcionamos todos los usuarios y por tanto irremediablemente los usuarios tienen que tener responsabilidad. Otra acción es paternalismo y acaba en que todo sea mágico. Entonces, cuanta menos responsabilidad tenga el usuario, más difícil va a ser protegerlo. Y yo creo que es un trabajo en equipo. Oye, pues me gusta mucho tu reflexión. El tema este también del paternalismo, ¿no? Que o sea, entre la regulación y la libertad, claro, el tema paternalista es un poco complejo. Porque, claro, también cuando, por ejemplo, consumimos alimentos, ¿no? otra serie de productos, nosotros delegamos la confianza en el sistema democrático y de regulación, ¿no? Por ejemplo, y confiamos cuando nos comemos algo, ¿no? En ese sentido. Y sí que es verdad que ahora mismo la gente no confía y como mucho se resigna a qué está pasando con sus derechos digitales, ¿no? Pero no hay una relación de confianza, hay más bien una de, bueno, pues yo tengo que ceder en esto para acceder a una serie de servicios. Sí, total. Yo también, pero sigo pensando un poco en el nivel muy más técnico de esta parte, ¿no? De la ciberseguridad y tal. Sí que entiendo que no todos, no todas podemos ser, podemos acceder a ese conocimiento y no creo que vayamos a alcanzar la sociedad utópica en la que todas sepamos de todo, que para eso está muy bien lo que ha señalado Aurora, ¿no? De crear redes de apoyo mutuo, apoyarnos entre nosotras, ¿no? Pero sí que creo que deberían, bueno, crearse sistemas para, no sé si dependientes del Estado o de grupos independientes, para velar por la protección y la seguridad, bueno, pues de gente que sabemos que nunca va a llegar a este acceso, a este conocimiento. Estoy totalmente de acuerdo. Además, yo creo que, bueno, cada uno tenemos nuestros roles, ¿no? Y un usuario que no tenga conocimiento técnico tiene también su rol de un consumo responsable, ¿no? Por ejemplo, de la tecnología, sin necesidad de que sepa lo que hay detrás. Pero precisamente ese desconocimiento, el no saber lo que hay detrás, debería ser lo suficiente para tener una sensación de respeto hacia eso, ¿no? Si no sabemos hacer algo, si no sabemos lo que hay detrás, al menos hacerlo con cuidado, ¿no? Aunque confiemos en los analistas y los informáticos que hay detrás, pues tener esa conciencia de respeto. Entonces, yo creo que, por ejemplo, esa forma de pensar es un rol que puede tomar un usuario cualquiera que no tenga conocimiento técnico. Pues estaba buscando en el móvil la noticia porque leí el otro día que alguien que se dedicaba al marketing digital decía que se podía hacer casi lo mismo que se hace ahora recogiendo menos datos de los usuarios, ¿no? Y luego también están modelos como el de el DuckDuckGo, ¿no? Y esto que dicen, o sea, ellos te insertan publicidad sobre lo que tú has buscado, pero no te hacen un perfil de ti. Claro, ellos como, no sé, me parece que son modelos que podrían ser válidos para monetizar, digamos, los servicios que dan, ¿no? Sin esa invasión y ese perfilado tan extremo que se está haciendo de la gente. Y yo con respecto al tema de los roles, creo que parte del problema, o sea, cuando tú dices los usuarios tienen que tener respeto, el problema es que en la experiencia del usuario es tan sencilla que ellos creen que están manejando en realidad la tecnología cuando solamente están en el frontend. Y entonces, con el efecto este Dunning-Kruger, que viene a decir que cuanto menos conocimiento tienes, menos consciente eres de que tienes esa falta de conocimiento, no son conscientes de la complejidad que hay detrás y de todo lo que implica. Y precisamente está diseñado para que parezca fácil, pero no lo es. Y de nuevo, en el software libre, tú estás viendo siempre el código, siempre la complejidad, y esto ayuda, aunque sea de una manera intuitiva, que empieces a entender que a lo mejor tienes que entender ese lenguaje o lo que hay detrás, ¿no? Otra vez ahí vuelvo a meter la cuña. Entonces, totalmente de acuerdo, y ahí resaltar el papel que tenemos otra gente como este programa en Postapocalipsis Now, que lo que estamos haciendo es una labor de divulgación sin ponernos, espero, demasiado técnicos, pero sí bastante payasos, hablando de temas de soberanía digital y derechos digitales. Y lo que pasa es que la música del DJ Vacía Salas asusta al que pueda ser posiblemente el público objetivo del que estamos hablando ahora. Pero vamos a trabajar en ello. Oye, hemos puesto unos temas bastante bailables, yo creo, sí, para que la gente llegue hasta el final. Claro. En la próxima ponéis una selección de Rafael Lacarraya, por favor. No sé por qué me dan la nariz a mí que no nos vamos a librar de la mano del DJ Vacía Salas. No sé si tienes algo más que añadir, alguien. Pues no, eso era básicamente lo que quería transmitiros, un poco el debate que surgió en el evento, que es básicamente lo que hemos estado hablando a gran escala. Y bueno, se me ha olvidado mencionar que el evento se llama Es Libre y queremos que se vaya repitiendo. Es la primera edición, ha salido con mucha ilusión y os animo a que el año que viene, pues eso, os animéis todo lo que queráis. Por supuesto. Hombre, y más con este debate que se ha montado aquí a raíz de eso, vamos, tiene una pintaza. A mí me gustaría, por mi parte, mi última intervención, que sea, estaba buscando, hay un hilo en Twitter que vamos a poner luego en la descripción del programa cuando lo colguemos, de Clara Timonel, @ClaraTimonel, que da un montón de consejos en un hilo de unos 9 tweets, un montón de consejos muy básicos de seguridad para poner en tu navegador personal del ordenador, y son cosas que puede hacer todo el mundo. Ella te da las instrucciones súper rápida y la verdad que encripta bastante, protege y bloquea. Así que... ¡Vaya, qué chulo! Sí, sí, sí. Justo me he acordado, lo estaba buscando, lo he encontrado, así que lo vamos a compartir. Y damos desde aquí las gracias a @ClaraTimonel por toda esta info. No sé si queréis decir algo más por ahí por la mesa para cerrar el debate. No, yo muchas gracias. Me ha parecido muy interesante las cosas que traía hoy Paula. Y estaré súper... Alien. ¡Ay! Borrarlo. ¡Hala! Ya, el programa a la mierda, ya no lo podemos subir. Claro, pero si sale en su nombre de Twitter, por favor. Jope, hay que mantener la ficción un poco que tenemos aquí. Bueno, ahora claro, la es cortas. Que como tú no tienes mote, no respetas los de los demás. No, no, nosotros somos de otra quinta. Alguien, perdón por lo de antes. Bueno, ha sido súper interesante el debate de Aliens. No creo que nadie pueda relacionarla a partir de ahora. Y quería decir que pongas también ese enlace que me pasaste el otro día de trucos para combatir el calor, que también era un hilazo ostras, de Twitter. Ostras, sí, hilazo de Twitter, trucos para combatir la flama, claro que sí. Que se lo apliquen a Radio Valletas. Estamos aquí sudando. Y con el abanico, con el abanico. Por favor, para el próximo Fish and Chips hay que traer ese hilo y hacer divulgación, porque los madrileños no nos enteramos de nada, de cómo se combate el calor. Así que bueno, pues muchísimas gracias por todo, Alien. Te esperamos para la próxima entrega y seguiremos liados en varias historias. Perfecto, muchas gracias. Pues tenemos una noticia en Premiere, en Adobe Premiere. El Vacía Salas, que está de corresponsal en Corea la Buena, nos tiene que contar algo muy importante que ha ocurrido ahí ahora mismo. A ver, tío, súbeme el volumen, que oigo al alemán ese como si estuviese en Polonia. Tan urgente no sería si estás ahí hablando con esa pachorra. Yo te subo el volumen si me lo pides cantándomelo, me lo tienes que cantar. Como la canción. Súbeme. Escucha. Que hay una noticia que le he pasado que está ahí en imagen, en JPG, que he estado rastreando y es 100% real la información que te cuento. Uh-huh. Kim Jong-un acaba de matar a su hermana mandando unos perros que escupen abejas por la boca cuando ladran. Esta información la podéis encontrar en Facebook ahora mismo. Y pues nada, esa era la noticia importante que había que comentar. Pues me parece que además la estamos dando, según me dicen, no la ha dado todavía ningún medio, ningún no, medio no, no, serio. No, te estoy diciendo que esto está en Premiere, en Adobe Premiere. En Adobe Premiere. Además sí, es que lo une todo, porque es post-apocalipsis wow también, ¿sabes? Claro, claro. Sí, wow, pion. Pion, wow. Muy bien. Joder, no, que encima ahora en Yulín este el festival este como un perro. Fake news. Todo el rato. Pues muy bien, muchas gracias por. No sabemos si vas a poder volver, ¿no? De Corea a la buena, igual no te dejan salir. No, aquí se vive muy bien. Ah, bueno. Oye, bueno, pues cuéntanos algo de cómo se vive en Corea la buena. ¿Y cuánta familia le queda a este hombre? Porque le han matado ya como 200. ¿No? ¿Cuántas le quedan? ¿Cuántas ha matado? ¿Nos puedes? ¿Te has podido enterar por ahí? Puedes hacer un baremo más o menos. El amado líder puede tener lo que quiera. Es un semidios. A ver, pero vamos a ver. O sea, no te pases porque el amado líder también a veces se pone un poco en contra de quien viene a ser nuestro verdadero amado líder, que sí. Pero esto es como elegir entre papá y mamá, ¿no? ¿Xi Jinping o Kim Jong-un? Yo tengo una gran duda con el tema de Corea y es... ¿No os dais cuenta que Falete desapareció a la misma vez que este señor empezó a aparecer en medios de comunicación? ¿No os causa esto un poco de miedo? ¿Qué nos puedes decir? Siempre he pensado esto, creo que está relacionado. Como primicia, Falete y Kim Jong-un son la misma persona. Esto, no puedes parar de crearte. Es lo mejor de todo, invertir todo el dinero de la beca en mandarte a Corea del Norte, corresponsal. Al gulag. Corea del Norte. Bueno, ¿y la cama qué tal? ¿Blanda, dura, medio? Está muy bien, el camastro, yo aquí vivo, vamos, como un señor. Con otros 10 coreanos, ¿no? Pero como un señor. Sí, buena gente. Uno me está intentando comer un pie ahora mismo, pero buena pero, gente. Bueno, pues... Esta oye, vaya totalmente guapa puesto, ¿no? Gratuito. ¿Te ha gustado, eh? ¿Te ha gustado? Qué buena, qué bonita. No como la mierda que pones tú siempre. Eso es. Bueno, pues con esto ya vamos a dejar en paz a la gente de Vallecas de una vez, que se vayan a dormir, que es domingo y que mañana hay que levantar España. Eso, a trabajar todo el mundo. Muchas gracias. Lo que más engrandece a las personas. Sí. Bueno, lo que más ensanchece. Lo que más no, eso, nos convierte en Pedro Sánchez trabajar. Oye, voy a parar. Vamos a parar. Mucho la no sé para qué me has llamado. Se acabó.